entre la fronda de un cafetal vive mi amado lindo mancebo, el jibarito de mi cantar. Cantan las aves en la enramada, murmura el río. Quisiera